Los científicos coreanos acabaron de desarrollar por su propia tecnología y con recursos nacionales un nuevo esterilizante nutritivo mineral que gana buena reputación en el dominio agrícola. El producto contiene las sustancias inorgánicas nutritivas de decenas de especies que fomentan la esterilización y el crecimiento de los cultivos. A diferencia de los productos agroquímicos o abonos anteriores, cumple a la vez estas dos funciones. Es simple el proceso de su producción y es posible la instalación de la base productiva cerca de la cuenca de materias primas y el lugar de consumo.